Querido Padre Gilberto, muchas gracias por estar aquí en estos primeros días de tu ministerio presbiteral, porque eres un llamado para los muchachos a consagrarse a Dios. El ver también cuando vemos a Juan Pablo II, como que sospechamos lo que tuvo que pasar para llegar él al momento de su ordenación presbiteral, Juan Pablo, a los altares, de lo cual nosotros somos testigos, tanto porque vimos a Gilberto ejerciendo su diaconado y también desde seminarista, como estamos viendo a Martín y como estamos viendo a Emanuel, luego también, dentro de poquito los veremos, Dios nos bendiga, con celebrando también estos santos misterios, ¿verdad? Y a ver si a los muchachos se les mueve el tapete, ¿verdad? Para que digan, pues yo también me quiero ir al seminario, yo también quiero estar celebrando a nombre de la comunidad los santos misterios, como le decíamos a Gilberto el viernes, siendo maestro de la palabra, ministro de los sacramentos y guía de la comunidad, que es lo que resume lo que hace el sacerdote en pocas palabras, pero palabrotas, son palabras, maestro, ministro y guía, pues dicen muchas cosas que son como costales que tenemos nosotros sobre los hombros y que tenemos que llevar y cumplir y darles buena cuenta primero a ustedes y luego a nuestro Padre Dios. Por eso el reconocimiento del Beato Juan Pablo II, además de la enfermedad que nosotros fuimos testigos, a veces tenía que arrastrar los pies, como cuando vino con nosotros la última vez, la quinta vez que vino a nuestra patria, pues ya era en un carrito, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Lo iban empujando porque para caminar y subir escalones estaba muy difícil. Entonces se tuvo que planear toda ahí una logística especial para una persona con discapacidades. Pero ese paso por la enfermedad y por el dolor y por el sufrimiento, además de las otras penas y pruebas y dolores y sufrimientos que tuvo que pasar, nosotros decimos, pues ha triunfado, ha pasado a través de las dificultades. Y luego decimos, como Jesús el buen pastor, y que probablemente pudiera desapercibirse esos sufrimientos por los que pasa, pues todo mundo. Como que no nos diéramos cuenta lo que ha sufrido nuestra mamá, lo que ha sufrido nuestro papá, la abuela, el abuelo, o el mismo muchacho, el que sostiene un hogar, por las que tiene que pasar para sobrevivir, para salir adelante, a veces con problemas muy serios que solamente cada quien sabe. Por eso dice San Pedro, sepa todo Israel, casi está gritando, dense cuenta de qué. Y ahí va el notición evangelizador de los primeros tiempos, que Dios resucitó a Jesucristo. A Jesucristo, sí, al que ustedes mataron, al que ustedes colgaron de la cruz, Dios lo resucitó. Y con emoción lo leemos ahora, porque la respuesta fue, ¿y qué tenemos que hacer? Como le decían al Bautista, y como en todas nuestras celebraciones, porque es el esquema, debemos decir cuando nos encontramos con la palabra de Dios. Esto lo tenemos que pasar nosotros, y lentamente. Y digo lentamente porque tiene que ser asimilado. Decimos, tenemos que ir viviendo esos momentos que llamamos presentes y que al ratito ya son pasados. Tenemos que ir descubriendo ese Jesús vivo y resucitado. Para eso es la luz de Cristo, para ver el momento que vamos viviendo como Jesús iba viendo el momento que vivía y entregándolo al Padre. Cada paso que daba, A veces eran pasos bonitos, pero a veces pasos muy difíciles, muy dolorosos. Yo les traigo unas cuantas ideas. Casi estoy repitiendo lo que escuchamos. Jesús resucitado, el buen pastor, es el buen pastor de la iglesia, y nosotros, la iglesia, somos su rebaño. Eso yo pienso que lo entendemos al leer las lecturas. Aunque yo soy el buen pastor, lo va a decir en otro ciclo. Este domingo cuarto del buen pastor se divide en tres partes esta lectura: una para el ciclo A, otra para el ciclo B y otra para el ciclo C. Entonces, cuando él dice yo soy el buen pastor, es cuatro versículos adelantito. Hoy el principal mensaje es yo soy la puerta. Tienen que entrar por la puerta de las ovejas, porque si no, son ladrones y salteadores, son bandidos que se brincan por otro lado. Cuando nos brincamos por otro lado y somos malos pastores los que tenemos el encargo de cuidar a las ovejas, cuando predicamos nuestra propia palabra y no la palabra de Jesús, entonces somos falsos pastores. Porque el rebaño tiene un camino por donde va a llegar, como dijimos en la oración del principio, el pequeño rebaño que es conducido por Dios para llegar al final, donde tiene que llegar con su pastor resucitado. Y si no predicamos lo que es la palabra de Jesús, es como si nos brincáramos la barda, de esa del redil, ¿cómo se llama? El redondel, el ruedo del redil, si lo brincamos teniendo una puerta, que no queremos que nos vean, que nos vamos a robar a las ovejas, cuando somos malos pastores. Bueno, nosotros somos el rebaño que tanto quiere, da la vida por nosotros. Él lo anunció, lo decía y luego lo cumplió. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus hermanos, el que da la vida por sus ovejas. El buen pastor, va a decir más adelantito, da la vida por las ovejas. El pastor les da vida a las ovejas. Y él nos quiere mucho. Es lo que celebramos en la Pascua, que cumple su resurrección como lo prometió, pues porque nos quiere. Y las palabras de despedida que decía en la última cena eran de puro cariño: hijitos míos. Y quería consolar, pues entendiendo que nos iba a doler el verlo clavado en la cruz. Miren, un poco y no me verán, pero otro poquito y me van a volver a ver, y entonces les voy a quitar su tristeza, se las voy a cambiar en alegría. Jesús quiere mucho a su rebaño como un buen pastor. Son cualidades del buen pastor: entrar por la puerta, llevar a su rebaño donde haya alimento, donde haya pastos buenos, donde haya agua fresca, donde pueda darles vida. Muy importante, y eso ustedes ya lo pensaron, es muy conocido. Él conoce sus ovejas, las llama por su nombre. Y eso es muy común. Tal vez nuestro ambiente no sea tan pastoril, pero sí hemos escuchado, de seguro, muchas veces cuando hemos ido a los ranchos, o cuando, si tenemos parientes que tienen ganado, les llaman a las vacas y a los caballos por su nombre. El buen pastor llama a sus ovejas por su nombre, hasta que las tiene todas se va y dice que camina delante de ellas para guiarlas, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado ya también varias veces. Figurado, o sea, como ejemplo, la parábola, Jesús nos conoce a nosotros, a cada uno, por nuestro nombre. Mejor que un pastor conoce a sus ovejas animalitos. Jesús, pastor, a nosotros, sus ovejas, nos conoce por dentro y por fuera, mejor que lo que nosotros nos conocemos. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos dicho mil veces, de San Agustín. Señor, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. No nos dábamos cuenta que nos conocía tan profundamente. Bueno, da la vida por ellas, como decíamos. Busca a la oveja perdida, porque su padre se las encargó y quiere que sea un solo rebaño con un solo pastor. Entonces, si le falta una oveja, no descansa, no se queda tranquilo hasta que la encuentra. Y si está, como hemos escuchado muchas veces también en poéticamente, si la encuentra por allá desbarrancada entre las espinas, toda golpeada, herida, la toma sobre sus hombros y la lleva nuevamente al redil, al corral, para curarla y para alimentarla y para protegerla. Así nos trata Jesús a nosotros. Por eso da la vida por nosotros, por eso se clava en la cruz, para rescatarnos a nosotros. Es lo que luego San Pedro lo va a decir claramente, ahorita se los voy a decir. Nadie le puede quitar a Jesús las ovejas, dice, nadie se las puede arrancar de su mano. Jesús nos tiene bien redimidos, le costamos su sangre y no va a dejar que nos perdamos. Somos un solo rebaño con un solo pastor desde que Jesús resucita y paga por todos nosotros. Nos congrega y quiere que nos reunamos. Si se reúnen, yo estoy en medio de ustedes. Si se reúnen en mi nombre, yo voy a estar en medio de ustedes, escuchando e intercediendo por nosotros. Para eso está Jesús en medio de su pueblo. Qué bueno sería, y es la otra parte de nuestra reflexión, que anunciáramos, o sea, que nosotros fuéramos testigos de esto, que soportó todos los sufrimientos, lo que decíamos por lo que tiene que pasar, y que recordamos a Juan Pablo II, que nos dejó un ejemplo para que sigamos sus huellas, dice San Pedro, que por sus llagas hemos sido curados, porque éramos como ovejas descarriadas, pero que ahora hemos vuelto al pastor, el guardián de nuestras vidas. Que esas palabras de San Pedro, que ese anuncio gozoso, nosotros lo transmitamos a los demás. Y aquí entra el porqué del día del seminario. Es que esto no puede quedarse nada más en una noticia que nos llegó y se fue. No, es la razón de nuestra existencia como creyentes. Es el motivo de nuestra esperanza. Y hay que anunciarlo. Pero ¿cómo se va a anunciar si no hay quien vaya a anunciar esa buena nueva? ¿Quién les va a pasar a los demás esa noticia de que hemos sido curados por sus llagas, que hemos sido redimidos por Él? ¿Quién va a decir a los demás que estamos redimidos por Jesucristo y que está vivo, que está resucitado y que nos quiere alimentar? Por eso la Eucaristía es fuente de nuestra predicación, junto con la palabra. Lo que queda es el testimonio. Y los que celebramos la palabra de Dios y los que nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, nos queda el compromiso de anunciar a los demás para que también ellos participen de esa salvación de Cristo resucitado. Mis hermanos, estamos en el mes de mayo. Que la Santísima Virgen, nuestra Madre, interceda por nosotros. Que ella nos acompañe en este seguimiento de Jesucristo. Ella es modelo de esto. Que San Juan Pablito, que estamos pues disfrutando su beatificación, él interceda por nosotros y nos dé muchas vocaciones sacerdotales. Antier le pedíamos a San Rafael Guízar, estaba su reliquia, el corazón de él estaba ahí el día de la ordenación del padre Gilberto. Le pedíamos mucho por las vocaciones. Él es el autor de "Oh Jesús, pastor eterno de las almas". Él es el que hizo la oración. Le pedíamos que nos diera muchas vocaciones. Entonces, como un eco, este domingo en toda la diócesis pedimos para que nuestro seminario siga creciendo, Que vengan muchos muchachos a quererse consagrar a Cristo. Como decía el Papa Juan Pablo allá, recuerdo que en Guadalajara lo decía en el 79, a los seminaristas de todo México, les decía, vale la pena consagrarse al hombre por Cristo. Han escogido el mejor camino, les decía a los muchachos. Yo estaba recién ordenado, bueno, tenía 6 años de ordenado, y a los muchachos los estaba animando a que se consagraran, a servir al hombre, a servir al mundo, por los motivos que Cristo nos ha dado, el buen pastor, el que nos guía y el que nos llama a la vocación de consagrados. Que San Miguel Arcángel nos defienda de todo mal, que así sea.